La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 20 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, con el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los partidos para el día de hoy, bueno, para el día 27, perdón. O sea que el fin de semana, el domingo, vamos a tener dos partidos: Pumas contra Juárez y Monterrey contra Pachuca. Este es el famoso play-in. Y para que Pumas esté dentro, tendría que ganarle a Juárez y después ganarle al perdedor de Monterrey contra Pachuca. El ganador de Monterrey contra Pachuca va directamente contra el segundo lugar de la competencia, ¿no? Entonces iría contra el Toluca. Contra el América. Y el número 8, en este caso, el ganador del partido, quien sea, fuese fuera Juárez, Pumas, Monterrey o Pachuca, ese quedaría contra el primer lugar, que fue Toluca. Entonces, pues vámonos a las llaves que sí están por ahora. En los cuartos de final vamos a tener el día 7 de mayo León contra Cruz Azul, también el día 7 Necaxa contra Tigres, el día 10 Cruz Azul contra León y el día 10 también Tigres contra Necaxa. Entonces, pues ahí están estas llaves que ya quedaron hechas, entre el cuarto que era Tigres y Necaxa el quinto, y entre el tercero que era Cruz Azul contra el sexto que era León. Entonces, nada más le toca a quién va a jugar con Toluca y quién va a jugar con el América, el 1 y el 2. Y bueno, pues esos son, realmente podemos hablar de lo que pasó al final de la apertura, del clausura, perdón, porque obviamente el clausura es el que acaba de acabar. Toluca quedó primero con 37 puntos, el América tiene 34, Cruz Azul quedó con 33, Tigres 33, Necaxa 31, León 30. Eso es bastante bien para los primeros 6 lugares, que obviamente clasificaban varios de ellos directamente a cuartos de final. Ahora, para los del play-in, quedaron Monterrey con 28, Pachuca con 28, Juárez con 24 y Pumas con 21. Pumas se coló gracias a una victoria contra Santos el día 16. Ese día ganó Pumas y perdió el último partido contra Tigres 2-1. El Guadalajara nada más tenía que ganar su partido, pero pues no ganó. Con esto quedan con la misma diferencia de goleo, con los mismos puntos, pero Pumas anotando más goles que el Guadalajara. Los dos quedaron con menos 3 goles en el campeonato. Con esto Pumas es el que pasó por encimita a Guadalajara, pero por la más mínima diferencia. Recordemos que Guadalajara en algún momento estuvo arriba de Pumas, sobre todo cuando tenía 16 partidos jugados y Pumas todavía tenía que jugar el partido contra Santos. Y bueno, es curioso cómo los 3 puntos te ayudaron tanto que de los 6 que estabas peleando, nada más agarraste 3. Y Guadalajara agarró 4 y nada más les alcanzó, pero para empatar en puntos. Bueno, ni modo. Así es la cosa en esto de el fútbol. Y bueno, pues Pumas puede salvar su temporada. Los resultados de la jornada 17, comenzando con el viernes pasado, el Necaxa le ganó 1-0 al Puebla. El sábado, América le ganó 5-0 al Mazatlán. Toluca y Cruz Azul empataron 2-2. Tigres le ganaba 2-1 a Pumas. Atlas y Guadalajara empataron 1-1. El domingo, Tijuana le ganó 4-0 a Santos. El Atlético de San Luis le ganó 2-1 a Pachuca. Monterrey le gana 2-0 a León. Y Querétaro 2-0 a Juárez. Y todo esto se combinó, sobre todo el empate de el Guadalajara, que no pudo por más que se trajeron al Chicharito. En el clásico regio, en el clásico tapatío, quedó 1-1 con Atlas. Entonces, pues ahí está. Y bueno, vamos a pasar de este, la Liga MX, vamos a pasar a lo que es la Liga EA Sports y los partidos que ya finalizaron este día. Real Madrid le ganó 1-0 al Getafe, Alavés le ganó 1-0 a la Real Sociedad, Celta Vigo le ganó 3-0 al Villarreal, el Atleti le ganó 1-0 a Las Palmas y el día de mañana, Leganés contra Girona, Osasuna contra Sevilla, Atlético de Madrid contra Rayo y Real Betis contra Real Valladolid. Los otros partidos, los otros resultados. El día de ayer el Barcelona ganó 1-0 al Mallorca, el Valencia y el Español empataron 1-1. Y para la jornada 32, los partidos del sábado, Rayo Vallecano empató 1-1 con Valencia, Barcelona le ganó 4-3 al Celta de Vigo, Mallorca le ganó 0-0, Las Palmas 1-0 al Atlético de Madrid, los Osasuna el domingo le gana 3-2 al Real Valladolid, Villarreal y Real Sociedad empataron 2-2, Sevilla 1-1 con Alavés, Real Madrid 1-0 al Atleti y el Real Betis le gana 3-1 al Girona. Con esto, la tabla está de la siguiente forma: el Barcelona está primero y ya está clasificado para la Champions, tiene 76 puntos. Real Madrid en segundo, también clasificado a la Champions, tiene 72. El Atlético de Madrid tiene 63. El Atleti tiene 60. Villarreal tiene 52. Real Betis 51. Real Betis ya está en los puestos de Europa. El Villarreal está todavía en la Champions. Y Celta Vigo también está en la Europa League con 46 en octavo. Y jugando un partido de acceso al partido de la Europa League sería Mallorca con 44. Entonces está Real Sociedad con 42, Rayo tiene 41, Osasuna 41, 39 tiene Getafe, Español también, Valencia 39, Sevilla 37, Alavés 34, Girona 34 y en puestos de descenso Las Palmas 32, Leganés 29 y Real Valladolid tiene 16. Y entonces se vienen los partidos de la jornada 33 y 34, los que ya les dije. Obviamente, Leganés contra Girona, Osasuna contra Sevilla, Atlético de Madrid contra el Rayo y Real Betis contra Real Sociedad, contra Real Valladolid, perdón. Eso es el día de mañana. Después, el sábado sería Villarreal contra el Español. Y bueno, el domingo, perdón. Y el resto sería el resto de la jornada 34. Sería el día 2 y 3 de mayo. El día 2, Rayo contra Getafe. Y el día 3, a la vez contra el Atlético de Madrid, Villarreal contra Osasuna, Las Palmas contra Valencia y Real Valladolid contra Barcelona. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports, el fútbol de primera nivel en España. Y vamos a pasar de ahí a la Liga Premier, que es probablemente el fútbol número 1 del planeta. Y estos son los resultados de la jornada 33 que comenzó el día sábado. Hubo varios partidos. West Ham y Southampton empataron 1-1. Manchester City le gana 2-0 al Everton. Crystal Palace y Bournemouth empataron 0-0. Brentford le ganó 4-2 al Brighton. Aston Villa 4-1 al Newcastle. El domingo Wolves 1-0 al Manchester City. Arsenal le gana 4-0 al Ipswich. Chelsea 2-1 al Fulham. El Liverpool 1-0 al Leicester. Y el lunes por la noche Nottingham Forest le gana 2-1 al Tottenham. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Liverpool tiene 79, Arsenal 67, Manchester City 61, Nottingham Forest 60, Newcastle 59, Chelsea 57, Aston Villa 57. En octavo está Bournemouth con 49, Fulham 48, Brighton 48, Brentford 46, Crystal Palace 45, Everton 38, Manchester United 38, Wolves 38, Tottenham 37, West Ham 36. En puestos de descenso, Ipswich con 21, Leicester con 18 y Southampton con 11. Ya los puedo ver descendidos y realmente Leicester y Southampton ya están descendidos. El viejo campeón de hace un par de temporadas, el Leicester, ya se fue. Ya nada más el último que podría salvarse es el Ipswich, que podría alcanzar al West Ham, pero pues me parece que eso sería que perdiese todos los partidos el West Ham y ganara todos los partidos el Ipswich. Es una diferencia de 15 puntos. Está muy, muy cerrada esta competencia. Y bueno, quedan 5 partidos, me parece. Entonces necesitaría todos las victorias. West Ham perderlos todos. Y bueno, vamos a ver entonces qué hay para la jornada 35, bueno, para la 34 primero. El día sábado, Chelsea contra el Everton, Brighton contra West Ham, Newcastle contra Ipswich, Southampton contra Fulham, el Wolves contra Leicester. Después el domingo, Bournemouth contra Manchester United, Liverpool contra Tottenham. Y el lunes por la noche, Nottingham Forest, el primero de mayo, perdón, Nottingham Forest contra el Brentford. Y bueno, vamos a pasar entonces de ahí en un partido del día de hoy, el Arsenal y Crystal Palace empataron 2-2. Y eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 30. El sábado, Werder Bremen le ganó 1-0 al Bochum, Leipzig y Kiel empataron 1-1, Wolfsburg y Mainz empataron 2-2, el Bayern München le gana 4-0 al Heidenheim, Friburgo le ganó 3-2 al Hoffenheim, el Stuttgart y Union Berlin 4-4, el domingo, Augsburgo y Eintracht Frankfurt 0-0, Borussia Dortmund le gana 3-2 al Borussia Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen empata 1-1 con San Pauli. Esto todo el domingo. Y la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München tiene 72, Bayer Leverkusen tiene 64 y los dos ya están clasificados para la Champions League del año que viene, bueno, la temporada que viene. Eintracht Frankfurt tiene 52, Leipzig tiene 49 en quinto lugar y para la competencia de Europa League está Friburgo con 48, Mainz tiene 47 y jugaría un playoff para entrar a la Europa League. Borussia Dortmund con 45, está séptimo. Werder Bremen tiene 45. El Borussia Mönchengladbach 44, Augsburgo 43, Stuttgart 41, Wolfsburgo 39, Unión Berlín 35, San Pauli 30, Hoffenheim 30. En puestos de descenso está el Heidenheim con 22, Bochum con 20, Kiel con 19. Ok, vámonos entonces a lo que sería la jornada número 31, que comenzaría entonces el día viernes con el partido de Stuttgart contra Heidenheim. Pues el día sábado, Bayer Leverkusen contra Augsburgo, Bayern München contra Mainz, el Hoffenheim contra el Borussia Dortmund, Kiel contra Borussia Mönchengladbach, el Wolfsburgo contra Friburgo y Eintracht Frankfurt contra Leipzig. El domingo, el Bochum contra Union Berlin y Werder Bremen contra el San Pauli. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 30 que comenzó el viernes pasado. Stade Rennais le ganó 2-1 a Nantes. El sábado el PSG le ganó 2-1 al Le Havre. El Mónaco y Strasbourg empataron 0-0. El Marseille le ganó 1-1. Le ganó 5-1 a Montpellier. El domingo Lille le gana 3-1 al Auxerre. Reims 1-0 al Toulouse. Niza le ganó 2-1 al Angers. Lens le gana 3-1 al Brest. Y Saint-Étienne le gana 2-1 a Lyon. Y bueno, vámonos entonces en un partido de la jornada 29, el día de ayer. El Nantes y PSG empataron 1-1. Y en la tabla está el PSG en primer lugar con 78, ya es campeón de la liga. Y es que le lleva bastante, le lleva 23 puntos al Marseille. Entonces, que está segundo con 55. Mónaco tiene 54. Estos son puestos directos de la Champions League. Lille con 53. Ahorita estaría jugando un playoff para entrar a la Europa League. El Niza con 51. Y el Lyon con 51 estarían para la Europa League. Aunque el Lyon tendría que jugar un partido de acceso. En séptimo está Strasbourg con 51. Lens con 45. Brest tiene 44, está Gené 38, Auxerre 38, Toulouse 34, Reims 32, Nantes 31, Angers 30. Y en puestos de descenso está Le Havre con 27, Saint-Étienne con 27, Montpellier con 15. Entonces la jornada número 31 comenzará el día viernes con el partido PSG contra Niza. Después el día sábado es Strasbourg contra Saint-Étienne, Le Havre contra Mónaco, Lyon contra Stagene, Angers contra Lille, Lens contra Auxerre, Montpellier contra Reims. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos, no le cambien. Esta es la última vez que me prometes lo que no es. Por fuerza no voy a hacerte cambiar. 8:42 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Estamos hablando de los resultados, bueno, los partidos que se vienen para la Ligue 1. Y estamos diciendo que el día 27, el domingo, Montpellier-Reims se van a enfrentar, Nantes contra Toulouse y Marseille contra Brest. Y eso va a ser todo por la Champions League. Es curioso, el PSG ya se clasificó como, bueno, ya es campeón. Está clasificado para la Champions League de la temporada que viene. Y está en las semifinales de la Champions League. O sea, va a poder descansar a los jugadores que necesite. Lo cierto es que va a comenzar con su partido jugándolo el viernes. Para ya poder llegar descansados el martes o el miércoles a su partido. Vamos a pasar rápido a la Champions League, nada más para quedar bien con ese detalle. El próximo martes el Arsenal contra el PSG y el día miércoles Barcelona contra el Inter. Después el día 6 de mayo el Inter contra Barcelona y el día 7 el PSG contra el Arsenal. La final es el 31 de mayo. Este Champions League que ya se fue entre los dedos y nada más que en estos cuatro partidos, estos son cuatro los partidos, pero son semifinales y obviamente los cuatro equipos que quedan bastante poderosos, los cuatro, el PSG, el campeón de Francia, Barcelona probablemente va a ser el campeón de España. Arsenal no creo que le gane a Liverpool, entonces no creo que quede campeón, pero el Inter puede ser. Vamos a pasar ahorita a la Serie al Calcio Italiano para hablar de eso exactamente, cómo están ahí en Italia. Y los partidos del día de hoy, Fiorentina le ganó 2-1 al Cagliari, Lazio le ganó 2-0 al Genoa con jugadores expulsados por ambos lados, el Parma le gana 1-0 a la Juventus, y Torino le ganó 2-0 al Udinese. El resto de los partidos el día 20, el día 19, o sea el sábado, Como le ganó 3-0 al Lecce, Napoli 1-0 a Monza, Roma 1-0 a Verona. El domingo, Venecia y Empoli empataron 2-2, Bolonia le ganó 1-0 al Inter y el Atalanta le ganó 1-0 al AC Milán. Y con esto el Inter ahí está en primer lugar, o sea, puede quedar campeón. Los tres equipos en semifinales de la Champions podrían ser campeones de España, de Francia y aquí de Italia. Entonces, pues muy bien, nada más faltó que el Aston Villa hubiera también conseguido eso. Aston Villa, ya se me fue el Arsenal que está jugando muy bien también en la Champions y en la Liga Premier. Y entonces la tabla está de la siguiente forma: el Inter está con 71 puntos en primer lugar, tiene una diferencia de goleo de más 40. El Napoli también tiene 71, pero nada más tiene más 27 en la diferencia de goleo. Atlanta tiene 64, Bolonia tiene 60, Juventus tiene 59 ahorita con esa pérdida que tuvo la Juve contra el Parma. Lo dejó en quinto lugar, ahorita estaría jugando la Europa League y no la Champions League. En sexto está Lazio con 59, Roma tiene 57, Fiorentina 56, AC Milan tiene 51, Torino 43, Udinese 40, Como tiene 39, Genova 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 26, Venezia tiene 25, Empoli 25 y Monza tiene 15. Entonces les había dicho, el Juventus ahorita estaría directamente a la Europa League, la Lazio estaría jugando un partido para entrar a la Europa League, los otros cuatro, el Bolonia, Atalanta, Napoli y Inter, estaría jugando la Champions League. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los partidos para la jornada 34, que comenzará el día viernes, Atalanta contra Lecce, pues el día domingo, Como contra Génova, Venecia contra el AC Milan, Fiore contra el Empoli, Inter contra Roma, Juventus contra Monza, Napoli contra Torino, el lunes por la noche sería entonces el Udinese contra Bolonia, Lazio contra Parma y Verona contra Cagliari. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y pues ya les dije lo que se tiene que decir de la Champions League. Y pues en esta carrera de los campeones, ¿qué significa? Pues hubo un partido muy interesante en la Champions, para la Champions del año, de la temporada que viene. Fue un partido entre el Manchester City y el Aston Villa. Y ganó en el último minuto el equipo de Manchester City 2-1. En el minuto 94 anotó el gol Mateus Nunes. Y con esto, obviamente, City tuvo los 3 puntos. Se puso en cuarto lugar, en tercer lugar de la Premier League. Y con esto casi asegura su lugar en la Champions del año que viene. Porque si no, iba a quedar en un lugar rezagado para jugar la Champions, así como lo escuchan. O sea, es curioso como un gol al final, hubiera sido un empate de estos dos equipos, lo cual hubiera puesto al Manchester City, lo hubiera dejado con 59 puntos, empatado con el Newcastle, obviamente entre Newcastle y el Manchester City, hubiera quedado en el puesto de Newcastle, pero en 58 hubiera quedado el Aston Villa ahí inmediatamente abajo del Newcastle para tomar ese puesto y meterse de plano en lo que es la competencia por la Champions. Ahorita, con el resultado que se dio, Aston Villa quedó con 57 y Manchester City subió a 61 por encima del Nottingham, que tiene 60, y Newcastle, que tiene 59. Los primeros 5 clasifican a la Champions League directo. Liverpool y Arsenal pues ya están hasta arriba. Liverpool pues ya es prácticamente el campeón, le lleva 12 puntos al Arsenal de diferencia, y el Arsenal tiene, y el Manchester City tienen un partido extra más que Liverpool. Entonces se está poniendo interesante, porque el Nottingham, el Newcastle y el Chelsea también nada más tienen 33 partidos, uno menos que el Manchester City y el Arsenal. Y obviamente pues pueden alcanzar y pasar al Manchester City, ¿por qué no? O sea, podría darse que los tres, bueno, el Chelsea no lo pasaría, pero Newcastle tampoco, lo pasaría Newcastle y lo pasaría Nottingham si es que los dos ganasen sus partidos. Y bueno, pues eso es todo por la Premier League. Realmente fue muy interesante hablar de esto. Y vamos a pasar de ahí a lo que es la NFL, que ya viene su draft colegial de todos los años. Se viene le sigue en unas horas. O sea, comienza el día de mañana. Y ya empezó el conteo para saber quién va a ser jugadores seleccionados en la primera ronda, quién será el primero. Muchos piensan que va a ser Cam Ward, un quarterback de Florida State. Y bueno, mucha gente pensaba que eso no iba a poder ser, pero se está poniendo interesante quién va a quedarse con el top running back. Ashton Gianti parece ser que podría caer dentro de los primeros 15 jugadores seleccionados. Es más, algunos dicen que dentro de los primeros 5. Lo cierto es que va a estar muy, muy interesante. También Travis Hunter, el cornerback / wide receiver, podría ser podría ser un equipo que se moviese y agarrase a este jugador que juega en las dos posiciones. Él podría ir segundo, tercero. Obviamente él va a estar presente en la, pues en la, en el lugar donde van a necesitar estar para seleccionarlo. Pues todos lo tienen como que en el número 2, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar. Realmente, esto es un mock draft que les voy a dar rápidamente. Primero sería Tennessee en escoger, y podría escoger a Cam Ward. Pues Cleveland escogería a Travis Hunter, al que les dije, de Colorado, un jugador de Colorado. Perdón, Cam Ward es de Miami, pensé que sí. Bueno, es el quarterback de Miami. En tercero estaría Abdul Carter, es un edge de Penn State. Él podría jugar para los Gigantes. En cuarto, los Patriotas pueden escoger a Will Campbell, un offensive tackle de LSU. Jacksonville podría escoger a un defensive tackle, Mason Graham, de Michigan. En sexto, las Raiders podrían escoger a Ashton Janti, que es un running back de Boise State. En séptimo, los Jets pueden escoger a Tyler Warren, un tight end de Penn State. En octavo, Carolina puede escoger a Jalen Walker, un linebacker de Georgia. Noveno, New Orleans escogerá a Will Johnson, un cornerback de Michigan. En décimo, Chicago podría escoger a un offensive tackle de Texas llamado Calvin Banks Jr. En décimo primero, San Francisco podría escoger a Walter Nolan, un defensive tackle de Mississippi. Y en décimo segundo, los Cabos pueden escoger a Marion Hampton, un running back de North Carolina. En décimo tercero están Jada Barron, un cornerback de Texas para Miami. Armand Membo, un offensive tackle de Missouri para Indianapolis. En décimo quinto, Atlanta puede escoger a Mike Green, un Marshall, es un edge de Marshall, perdón. Los Cardinals, a Derek Harmon, un defensive tackle de Oregon. Cincinnati puede escoger a Simar Stewart, que es un edge de Texas A&M. Seattle puede escoger a Tetairoa McMillan, un wide receiver de Arizona. Décimo noveno, Tampa Bay puede escoger a Jihar Campbell, un linebacker de Alabama. En vigésimo, Denver puede escoger a Trevion Henderson, un running back de Ohio State. Vigésimo primero, Pittsburgh escogería a Shador Sanders, un quarterback de Colorado. Es el hijo de Primetime. Después, vigésimo segundo, Colston Loveland podría ser escogido por Michigan. Él es por los Chargers. Él es un tight end de Michigan. Los Packers escogerían a Maxwell Hurston, un cornerback de Kentucky. Los Vikingos, un safety de South Carolina llamado Nick Emmanuelwori. Houston podría escoger a Tyler Booker, un interior offensive lineman de Alabama. Los Rams a Josh Simmons, Ohio State, un OT, offensive tackle. Baltimore a Mikael Williams, Georgia, y es un edge, jugador de la esquina. Detroit escogería a Donovan Jackson, un offensive guard de Ohio State. Washington, entonces, a Matthew Golden, wide receiver de Texas. Trigésimo, Kenneth Grant, un defensive tackle de Detroit, iría para los Bills. Y Kansas City en 31º escogerá a Trey Amos, cornerback de Mississippi. Las Águilas escogerán 32º, un edge de Boston College, Donovan Esiruaku. Y esto es todo por el mock draft de algo que no se sabe realmente nada. Después de los primeros 3-4 jugadores, ya todos pues es una adivinanza total. Entonces vamos a pasar de ahí a otra cosa, ya que el draft va a observar, va a suceder en Green Bay por 3 noches consecutivas. Realmente no hay nada más que decir. A las 7 de la noche me parece que empieza el draft colegial, Y bueno, pues van a haber muchas, muchas formas de verlo. Como dije, empieza el día de mañana. Ah, chihuahua. Ah, no, empieza el... Sí, el día de mañana. De 24 al 26. Entonces van a poder ver a todos los jugadores que salen. Al principio toma bastante tiempo, entonces nada más es una primera ronda el jueves, que pues comienza en la noche, esto de las 7 de la noche de tiempo centro. El viernes, abril 25, empieza desde la mañana, desde las 12, y igual el día 26, que es lo mismo, ¿no? Empieza temprano y termina más a tardar a las 6 de la tarde. Bueno, este uno termina a las 10 de la noche, el del viernes, y el del el sábado es de las 9 a las 6 pm. Entonces, ahí están para los que quieren seguir este draft, la experiencia de la NFL. Y bueno, vamos a pasar entonces de la NFL a lo que es la NBA. Bueno, primero vamos a una pequeña pausa y te regresamos, no le cambien. Seguimos en lo mejor del deporte con Rabbit. La verdad no te olvidé. Sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más. Amor es como tú. Ay, sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. De la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces esta noche con la NBA, que ya está en sus playoffs, ya está en la temporada donde se pone bueno esto, y pues ya hay varios equipos que tienen una ventaja de 2-0 sobre equipos en su llave, y varios de ellos están en el este. Entonces vamos a hablar rápidamente de las llaves y cómo empezaron o cómo están. Entonces, en una llave tenemos al Thunder y los Grizzlies, y en este emparejamiento Oklahoma le lleva una delantera 2-0 a los Grizzlies. Después, en otra llave que tiene a los Nuggets contra los Clippers, La serie está empatada 1-1. En otra que tiene a los Lakers contra los Timberwolves, esta serie está empatada 1-1. Y en una que se está jugando ahorita, en este momento, que es un emparejamiento entre los Rockets, que es el número 2, contra los Warriors, número 7. Golden State lleva una delantera de 1-0 y están jugando en este momento por Max. Obviamente, el Thunder contra Grizzly juega mañana a las 9:30 por TNT. Y tiempo del este, obviamente, a las 10 también mañana. Los Nuggets juegan contra los Clippers. Esto va a ser por NBA TV. Y el viernes por ESPN van a tener a los Lakers contra Timberwolves a las 9:30 de la noche. En otras llaves del este, Cavaliers se enfrenta al Heat. En esta llave, Cleveland le lleva una delantera 2-0 a los Cavaliers. Los Cavaliers impusieron un nuevo récord de 11 tiros de 3 convertidos en un solo quarter o cuarto. Y con esto, obviamente, fueron 11 como de 16. Obviamente 33 puntos nada más de 3 pointers en un solo quarter en el partido que acaban de realizar entre el Heat y los Cavaliers. Esta llave reanuda el sábado a la 1 de la tarde por TNT. Después está los Pacers contra los Bucks. Esto va a ser el viernes a las 8 de la noche por ESPN. El jueves a las 7 de la noche van a ser los Knicks contra los Pistons. Y el viernes a las 7 del este va a ser por ESPN los Celtics contra Magic. En esta serie Boston la liderea por 2-0 al Magic. Y en la otra serie los Pacers a los Bucks liderean 2-0 en esta serie. Los Knicks contra los Pistons están empatados 1-1 en esa serie, que obviamente tiene un sabor a los 90s, porque desde entonces no jugaban bien esos equipos y ahora están en los playoffs. Bueno, así que lo que pasa generalmente cuando te vuelves mejor. Entonces, en el partido que se está jugando hoy, que está a la mitad, bueno, hay otros partidos que se jugaron hoy, pero el que está ahorita en vivo, los Rockets van ganando 60-46 a los Warriors y están a la mitad de ese partido. Entonces falta la otra mitad, como dije, está por Max, lo puedes ver por TNT o por Max. Después está el partido que se jugó entre los Celtics y Magic, que lo ganó los Celtics 109-100 a los Magic. Y Cavaliers, que jugaron un buen partido y le ganó 121-112 al Heat en este segundo partido de esa llave que se está jugando. Entonces, vamos a ver cómo van a estar los partidos. Bueno, vamos a dar los primeros los resultados de ayer. Los Pacers le ganaron 123-115 a los Bucks. En esa serie se ponían 2-0. El Thunder le ganó 118-99 a los Grizzlies. Y se ponía 2-0 en su serie. Y los Lakers le ganaron 94-85 a los Timberwolves, con una serie que se empató 1-1. Que realmente fue una batalla defensiva por los Lakers, que pusieron todo para tratar de parar a los Timberwolves y no sentirse que los estaban barriendo ya. Obviamente, Doncic tuvo mucho que ver con lo que se hizo en ese partido, porque pues obviamente este jugador hace la diferencia y es por eso que lo trajeron para que estuviera en ese equipo, ¿no? Ya sabemos, Luka Doncic es el que hizo la historia ayer, que liderando a los Lakers en esa partida. Y bueno, pues vamos a pasar de esto a lo que es el resto del deporte, las ligas mayores de béisbol. Como saben, están jugando ya la temporada regular y se está poniendo bastante caliente, sobre todo en la división oeste de la Nacional, que bueno, tiene a 4 equipos que están bastante bastante bien en los standings. tenían en un momento los mejores récords de todas las ligas. Pero obviamente pues van a tener que jugar entre ellos y entonces se pone difícil. Pero bueno, vamos a división por división, la división del este en la americana. Los Yankees tienen un récord de 15-10, Boston 14-12, Toronto 12-13, Baltimore 9-14 y Tampa Bay 9-14. Pues en la central, Detroit está 15-10, Cleveland 14-10, Kansas City 10-14, Minnesota 8-15 y Chicago está 5-18. En la americana del oeste, bueno, el oeste, en la americana, Texas está 14-9, Houston 13-11, Seattle 13-11, Los Ángeles 11-11 y Athletics 10-13. En la este, los Mets están 18-7, Filadelfia 13-12, Miami 11-13, Washington 11-13 y Atlanta 10-14. En la central de la Nacional, Chicago está 16-10, 13-11 está Milwaukee, 12-13 está Cincinnati, 10-15 Cardinals y los Pirates están 9-15. En el oeste, San Diego tiene el segundo mejor récord, tiene 17-8, después siguen los Dodgers con 16-9, San Francisco 15-9 y Arizona 14-9, o sea que no están muy separados que digamos estos primeros cuatro lugares. El primero al segundo le lleva un partido de diferencia, los Dodgers a San Francisco le llevan medio juego, Arizona le lleva medio juego, bueno, San Francisco le lleva medio juego a Arizona de diferencia. Entonces entre el primero y el último son una diferencia de 2 partidos nada más. Se pone bastante cañón esto, pero bueno, vámonos entonces a lo que sigue. Bueno, en el último lugar de esa está Colorado con un récord de 4-18. Y entonces los partidos para el día de mañana. Bueno, primero los resultados del día de hoy. A Atlanta le gana 4-1 a San Luis. San Diego le ganó 6. No, Detroit le ganó 6-0 a San Diego. Los Mets le ganaron 4-3 a Filadelfia. Cincinnati le gana 5-2 a Miami. Los Yankees le ganaron 5-1 a Cleveland. Washington 4-3 a Baltimore. Seattle le ganó 8-5 a Boston. Chicago, los Cubs le ganaron 7-6 a los Dodgers. Houston le ganó 3-1 a Toronto. Minnesota le ganó 6-3 a los White Sox. Y los que se van a jugar todavía en unos cuantos minutos, Pittsburgh contra Los Ángeles, Tampa Bay contra Arizona, Milwaukee contra San Francisco, Texas contra los A's, Colorado contra Kansas City, que bueno, este último fue pospuesto por lluvia. Entonces el día 24, el jueves a la 1:10, vamos a tener los White Sox contra Minnesota, Seattle contra Boston a la 1:35, a las 2:10 Colorado contra Kansas City, a las el segundo juego de Kansas City cuando termine el primero, 2:10 va por eso de las 5, el segundo partido, el doubleheader, Colorado contra Kansas City, después Milwaukee contra San Francisco a las 3:45, Baltimore contra Washington a las 6:45, Pittsburgh contra Los Ángeles a las 9:29, Tampa Bay contra Arizona a las 9:40 y Texas contra los A's a las 10:05. Y eso va a ser todo entonces por esto de lo mejor del deporte. Esto va a ser todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y esperamos poder contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando a lo mejor del deporte con Raúl. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones,